cartita me voy, amándote hasta el dolor, rogando que me consueles, mi Dios, en esta desilusión. Tratándose de ti, quiero que seas feliz. De aquí, aunque nunca sea tu dueña, hasta la otra vida voy a seguir. Y me alejé de ti, dejándote mi amor, pidiéndole a las estrellas que me acompañen. Seguí y me alejé de ti.